Hola, buenas noches. Acá Ia de Undanza. Estamos con Lorenzo. Hola, buenas noches a todos. Y hoy les vamos a conversar sobre la libertad. Sí, bienvenidos. El tema de hoy es ese, un poco cuál es la conexión entre la libertad de la música, la libertad de la poesía, qué es la libertad, reflexiones de eso. Esta idea se nos ocurrió hace poco porque, bueno, entre otras cosas, yo acabo de llegar a Colombia después de un proceso de deportación donde me encerraron un mes. Y bueno, no les he hablado todavía un poco de mí. Yo soy artista, escritor, bailarín. Y en ese ejercicio pues he estado haciendo muchas reflexiones sobre la libertad y luego hemos estado conversando con Sara sobre eso y cómo se refleja o en qué espacios ejercemos la libertad en nuestras vidas también cuando no estamos en una prisión, ¿no? Y como que a partir de eso surgió la idea de este episodio y bueno, les traemos como esta conversación con las artes y la libertad. Entonces los vamos a dejar con la primera canción, que es una canción que anuncia el diluvio y una canción que se canta en el espacio abierto. Aquí va. Cuando la sábana es larga, se anda siempre en travesía, arrendajo de montaña, turupial de serranía, turupial. Mi señora me ha mandado que fuera tierras morenas y que de allá le trajera la flor de la hierbabuena morena. Llovizna, llovizna, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovizna. Se aproxima el aguacero y mi cobija perdida, llovizna. Canario, canario, canario, cantaba una melodía al canario en el limón y suelta un triste lamento, y suelta un triste lamento a mi pobre corazón canario. Serenos y celestiales, serena, ojos negros y serenos, oscura que está la noche y se aproxima el aguacero, ojos negros. Quien nos canta es Cecilia Todd. La canción se llama Tonadas. Y vamos a seguir con un poema. Sí, bueno, yo les traje. A mí me como que me evocó mucho, como que un gran espacio, ¿no? Un gran espacio, sí. ¿No? Y en ese espacio, quién puede moverse, pero también yo la siento así, como el anuncio, eso, ¿no? Como pues de la lluvia y de lo que va a pasar, pero como un evento muy, pues inminente, pero además de una naturaleza como vasta, muy vasta. A mí me parece que esto es un concepto muy interesante al hablar de la libertad, como la vastedad, ¿sí? La amplitud del espacio. Y vamos a ver si creo que encaja un poco con este primer poema que yo traje, que es el de un poeta que se llama Tristán Trilce. Y ganó el premio de un concurso que hizo la Casa de Poesía Silva en el 2010, y que justo el tema era la libertad para ese concurso. Y bueno, vamos a ver, ahí se los leo. Se llama Un corazón, y tiene una cita de Luis Cernuda que dice: libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien. En cualquier momento será de noche, pero no dejaré de moverme. Y yo arrastraba una guitarra que no sabía tocar por la carretera 61 que se dibujaba sobre la arena. Y también quería una trompeta para gritar contra el mar y el silencio corriéndome entre las piernas como una ola. Y pensaron, y pensaste, que encontrarte era el fin del camino, la compañía del camino, una mano para atravesar el desierto. Dijeron, acá creerá tener la eternidad. Entonces, ¿por qué no deja de moverme? Dijeron y pensaste, porque no es ella. Pero yo no buscaba compañía, yo quería un camino. Yo vuelo y odio esta ciudad. Yo estoy entre las aguas, cantando con la garganta llena de sal, danzando de tu nombre a tu nombre. Estoy corriendo tu cuerpo entre lo erigido y lo arruinado, a punto de decir algo. Yo estoy entre el universo y tú, en la contracción y la dilatación del fuego incurable. Estoy arrastrando este poema, estoy al borde tuyo. No me hagas bajar de la noche. Yo estoy ahogando el mar de lo posible. Alguien que no sabe pensó que el destino era el lugar donde mueren todos los trenes. Si llegó a parar, la noche va a detenerse. Y Caro todavía está volando hacia el sol. Por eso el silencio se rasga, aunque nunca supe de bailes, y sigo bailando. Contigo, ya nada quedará por hacer, pero el viaje nunca habrá terminado. Bien, qué bien. Ese es el poema. Yo siento que... bueno, ¿qué les pareció? Yo creo que trata mucho también de abarcar esto de la inmensidad, ¿no? Como estos contrastes entre lo uno y lo otro, entre lo erigido y lo ruin, dice. Estar al borde tuyo, como que busca un espacio muy difícil de encontrar, pero que a la vez a mí me parece que habla de algo inconmensurable, y creo que tiene que ver con esto de la libertad. La libertad en últimas tal vez es como poder dejarse llevar por algo infinito. No sé. Yo pensaba mucho estando encerrado que... en esta idea... y era como que yo... normalmente, digamos, nadie... no había ningún guardia que me dijera... usted solo puede caminar por acá... usted solo puede caminar hasta esta cerca... ¿cierto? Y no tiene más derechos. Y aún así... no salía, digamos, todos los días a caminar kilómetros, pues, aunque tuviera la libertad de hacerlo. Y me preguntaba por eso, y yo decía, oh, de pronto, pues, la libertad también es un compromiso con esa inmensidad. ¿Qué crees tú? Sí, y también la libertad como contención, pero decidida, ¿no? Como yo decido contenerme dentro de ti, por ejemplo, dentro de esto que somos tú y yo, como, como espacio nuestro. Sí, eso por un lado, primero, en las redes que creamos, de nuestro propio movimiento y en nuestras propias limitaciones. Y pensaba, Lore, quería preguntarte a ti, ¿cómo fue el momento en el que sentiste? En el que sentiste como el final de tu, de la libertad, ¿no? Un poco cuando llega el diluvio, como cuando... ¿Qué estaba pasando? Conociéndote, me imagino, debiste estar bailando, por ejemplo, momentos antes de que, no sé, te pusieran unas esposas o algo así. ¿Cómo fue ese tránsito de hacia la no libertad? Wow. Bueno, sobre lo primero estoy súper de acuerdo, y esa es además la cita del poema de Cernuda, ¿no? Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien. Como esto de que el espacio sea el otro también. Y sobre cómo se sintió eso, pues fue tremendo shock. Yo en efecto sí estaba bailando la noche anterior y estaba montando bicicleta ese día y me sentía completamente libre, sexy. Acaba de llegar del Pride, del Día del Orgullo Marica en Ciudad Juárez, y me sentía re bien con eso. Nunca me lo hubiera sospechado que de repente, cruzando la frontera de vuelta al paso atrás, acabara en tremendo interrogatorio y amedrentamiento. Y luego como que... pues fue un shock, ¿sabes? O sea, como que yo no siento que entendiera de inmediato que mi libertad ya no estaba, porque igual la libertad como que es una cosa un poco abstracta también. Ya cuando me quitaron la ropa y me obligaron a poner como que una sudadera blanca y tal, y me iban a quitar las botas y me iban a dar unas chanclas, un asco de chanclas que ni me quedaban. Y como que ya cuando vi que hasta tenía que como que golpear una ventana para pedir permiso para ir al baño, yo dije, uff, es muy fuerte, o sea, no puedo llamar a mi familia, no puedo hacer nada. Y me encerraron 5 días así en una celda muy chiqui. Y ahí como que poco a poco, yo creo que pues debió haber caído el 20, como le dicen en México, de la libertad. Y sin embargo, como que siempre me daba cuenta que me tenía a mí mismo. Y esa es otra reflexión de la libertad. Me tenía mi memoria. Tenía las cosas que me acordaba. Tenía los poemas. Solo me sabía un poema de memoria, entonces lo cantaba. Tenía la posibilidad de ejercitar mi cuerpo en esa celda. Bueno, de soñar, de imaginar, de rayar la puerta como con las uñas y hacerle así como otros mensajes, porque ya había mensajes de otras personas que habían estado atrapadas en esa celda, y como comunicarme con eso, darme cuenta que no estaba del todo solo, ¿no? Eso fue. Pero bueno, eso trae otras reflexiones sobre la libertad que a lo mejor podemos encadenar con la siguiente canción. Sí. Me parece lindo eso igual, ¿no? Pensar la libertad como la posibilidad de trazar fronteras a partir de la libertad primera que somos nosotras. Y esta segunda canción es de Amanda Moore y es un canto a los migrantes. Coro pro nobis. quality. It's the brimming of that energy that brings respect and brings respect. That brings respect and brings respect. That brings respect and brings respect. Tremendo. Como que ahí le sentí también, pues como que empieza así como súper, como con unos cantos y como medio ritual y como muy lento, y de repente hacia la mitad se pone como más como guerrero, ¿no? Uh-huh. Y como medio, no sé cómo decirlo, como que yo lo asocié también como a un cambio de espacio, a un espacio como mucho más industrial de alguna manera. Uh-huh. Interesante ese cambio, pues como esa migración también en el sonido. Sí, han cambiado los aires. Ahora estamos agitados. Claro. ¿Qué nos traes tú? Oh, perfecto, pues eso me hace pensar que... Bueno, el siguiente poema que traje es de Carilda Oliver Laura, que es, fue madre, una poeta cubana muy famosa, que bueno, escribió toda su vida. Este es uno de los poemas ya de cuando ya está grande. Y que bueno, por la situación particular de Cuba también en general, pues hay como otras reflexiones sobre la libertad ya, ¿no? Como qué es lo que significa poder salir o no del propio país, y que el propio país sea una isla, y a la vez como pues que es, creo que habla también del ser. Vamos a ver. Entonces ella, al contrario, no es una migrante, ¿no? Pero sí que siente la posibilidad del cambio. Estaría chévere que además estuviera con el soundtrack de... No sé. Bueno. Ahí va, se los leo. Se llama... Una mujer escribe este poema. Una mujer escribe este poema. Donde puede. A cualquier hora de un día que no importa. En el siglo de la vitaminosis y la cosmonáutica. Tristeza, deseo, no sabe qué, esperando la bayoneta o el obús. Una mujer escribe este poema sin atributos, a desvergüenza y dentellada, fogosa, inalterable, arrepentida, pudriéndose. Cabemos por turno frente a las estrellas. Todos tenemos que morir. No hay nada más ilustre que la sangre. Una mujer escribe este poema que estúpida la línea que divide sol de sombra. El crepúsculo pasa, acumulándose al final de las azoteas. Supimos de pronto de una trombosis coronaria. Existe soledad. Sonó una bomba. Vean si se me han roto los lentes de contacto. Una mujer escribe este poema. Separa 15 pesos para el alquiler. Mi amigo viejo se desprende el mediodía por la próstata. Bailamos. Sigue la preparación combativa. No pasarán. Una mujer escribe este poema como quien ha perdido el tiempo para siempre. Creo en el corazón de Denise Darval. Hemos ganado porque morimos muchas veces. Parece que tengo un derrame de sinovia. No hay tiempo para la poesía, de veras que los frijoles se han demorado en hervir. Te juro que mañana presentaré el divorcio. Una mujer escribe este poema. Como hay fantasmas a las 7 en mi pecho, entablillé una rama a la areca que está triste. Mamá, tú no sabes la falta que me haces. Si suena la alarma aérea, recojan a los niños que duermen en la cuna. Voy a guardar este retrato del Che. Como cayó el canario, traje un tenor a casa. Una mujer escribe este poema cargada de ultimátums, de pólvora, de rímel, verde, contemporánea, lela, entre el uranio y el cobalto, trébol de la esperanza, convaleciente de amor, tramposa hasta el éxtasis, tonta como balada, neurótica metiendo sueños en una alcancía, ninfa del trauma, novia de los cuchillos, jugando a no perder la luz en el último tute, una mujer escribe este poema. Uf. Agitado mismo. Uf, qué loco, eso me hace pensar mucho también y siguiendo la onda en la que veníamos. En como en nuestras casas, ¿no? Nuestras casas que son bueno, una y luego la gente de una y la casa misma, ¿no? Como espacio de vitalidad. Sí. Y la ausencia también de eso, ¿no? Y la ausencia de libertad en no solo en el confinamiento, pero también en lo ajeno, en lo absolutamente... Sí, como... ¿Cómo se dice eso? Que no es propio. Ya. Que no, sí, lo que ajeno. Sí, exacto. No es ajeno. Que no alberga ningún afecto también. Sí. Y como siento que este poema también... pues trata mucho de la identidad, ¿no? Porque ella, uh-huh, ella tiene que decir, ¿no? Esta, es una mujer la que escribe este poema y esto es lo que le pasa a ella en, uh-huh, este momento, en este instante de la historia. Y estas son sus cositas. Que es un instante entero, es un siglo, pero es también es el los frijoles se tardaron en hervir ahorita, uh-huh, y en la promesa de siempre de mañana presentar el divorcio y en los amigos que envejecen y en la muerte. Y en la lucha que como que continúa siempre, pero pues como que también ya ha envejecido la lucha. Uh-huh. Y es como, eso es como un reconocimiento. Yo creo que entra ahí también otra pregunta muy interesante, y es que en la libertad también está el tiempo. ¿Sí? O sea, el tiempo que pasa y el tiempo que uno tarda en como poder conocerse y poder ejercer la propia autonomía o explorar la propia identidad, si es que eso se acaba alguna vez, pero como por lo menos empezar a sentir como una experiencia al respecto. Yo siento que a veces la libertad también puede tener que ver con la experiencia, y en efecto, digamos, en mi propia experiencia, así como tú decías lo del baile, pues a mí cuando me encerraron, como que dije, o sea, en últimas, digamos, por más que me pongan unas cadenas aquí en las manos y en los tobillos y sea una mierda sentarse y tal, yo igual puedo hacer música con estas cadenas, yo igual puedo bailar, puedo mover mi cuerpo, siempre puedo mover mi cuerpo y siempre puedo escuchar un ritmo. Y yo en la prisión empecé a bailar casi todos los días. Y eso tenía que ver como con mi propia experiencia y mi propia como deseo de decir, bueno, pues estoy acá, ¿qué hago estando acá con lo que tengo? O sea, ¿y cómo hago para mantenerlo aprendido acá cuando ya me liberen, no? Y porque aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas. No sé, y creo que uno, eso, pues como que la libertad es un ejercicio de autonomía cotidiana y que tiene todo que ver con la experiencia y con el tiempo, con la identidad, con el descubrimiento de la identidad, con el no dejarse como, no dejar que los demás te pongan prisiones a ti, ¿no? Como decir, no, tú no puedes no sé, bailar en Transmilenio porque qué pena. Uh-huh. No, pues baila, es tu cuerpo, hazlo, ¿no? Sí, y es bonito también descubrir la infinidad de la libertad cuando te restringen, ¿no? Eso, como todas las posibilidades que hay y lo poco que se necesita para hacer lo que uno quiere hacer, para bailar, para hacer música, para... Exacto. Sí. Y es lo que estábamos pensando también, que tanto recobramos nuestra propia libertad y que tanto se potencia en nosotras cuando estamos limitadas, cuando solamente tenemos una cadena y unos zapatos y estamos encerradas. Las mil cosas que podemos hacer y las pocas cosas que hacemos cuando en cambio son tantas las posibilidades, ¿no? Que decidimos permanecer más inactivas, quizás. Sí, claro. Cuando la inmovilidad se vuelve el sobreestímulo de cosas. Y como pues los límites son creativos. Obviamente yo no le deseo a nadie que lo encierren. ¿No? Mm. Pero sí que vi eso en muchos momentos. Porque, por ejemplo, esos primeros 5 días que estuve encerrada, yo veía en la puerta, era como una puerta metálica con una pintura de metal. Una pintura metálica como medio bronce, pues. Y yo ahí veía, bueno, mensajes. Decía, por ejemplo, Viva Juárez, Foxy VP, Te amo, Jenny. Había un mensaje que decía como Dios, auxilio, que era bastante desesperanzador. Pero había otro que decía Ten paciencia, así escrito como con Y y tal, y con C. Me parecía increíble porque además yo lo leía y como que me daba un poco de esperanza tal. Pero lo que más me choqueó, o pues como que se me hizo como revelador en ese momento, y que no lo descubrí de una, sino como hasta que ya me estaba como acostando en el piso y pues viendo mucho la misma puerta, porque tuve horas y horas para eso, fue que de repente vi, o sea, y estos mensajes eran escritos con las uñas, ¿sí? O sea, eso lo descubrí después, que tocaba aruñar la pared hasta ir descascarando de a poco la pintura y poder hacer letras, ¿tá? Y de repente vi un carro deportivo rodando sobre una adoquinada, parecía un Ferrari, yendo a toda velocidad. Lo vi ahí en esa puerta y allí está. Yo decía, ¿quién se tomó el trabajo de hacer este? ¿No? Este es el límite creativo. A mí no se me habría ocurrido hacer un carro. Y después de eso, decidí yo empezar a rayar la puerta, claro. La inspiración. Dije, es que esto es la inspiración. O incluso ya cuando ya estaba encerrada en la otra prisión, había gente que pintaba sus nombres y pintaba cosas, y adivina con qué lo pintaba. Con crema de dientes. Exacto, ya tú sabías. Con crema de dientes, resulta que uno la crema de dientes la puede usar para escribir. Yo acabé haciendo unos soles, y un pulpo, y un botecito, y una isla paradisíaca en el baño. Y eso queda re bien con la crema de dientes. Y yo nunca, toda mi vida, pues la única cosa para la que había usado la crema de dientes había sido para lavarme los dientes. Nunca la pensé como un material. Claro. Y era eso, el límite. Ya nadie nos iba a dar pintura, nadie nos iba a dar nada. Yo veía textos y yo decía, ¿cómo hicieron eso? La crema de dientes era una de las cosas. Servía además para pegar papeles, servía para todo. Entonces yo dije, wow, o sea, esto tenemos que llevarlo a al presente, a la libertad, al estado, digamos, de la libertad cotidiana, y decir, es que todo es material, todo es susceptible de ser un material para hacer arte. ¿Por qué no lo estamos usando ya? O sea, ¿por qué no estamos usando este tapete de acá? Este micrófono no es solo un micrófono, ¿sí? Como que nada es solamente la función que le han asignado, sino la función que nosotros le damos. Y ese ejercicio de darle funciones y significados al mundo es el ejercicio de la libertad. Mm-hmm. Y no es fácil. No. Y como invitación para que nos sigas contando sobre cómo la creatividad se explota en el confinamiento, yo traje una canción. Traje una canción para ti, amigo mío. A ver. Como invitación, se llama Los pescadores de perlas. Y es un fragmento cortísimo de una ópera de Georges Bizet. Que es sobre una gente que pesca perlas. Ahí va. Right. charme m'attire. Sur le cristal du couple obscur, sire, sa regard est pire. Siempre está bien desafiar la rutina con un poco de ópera. Sí. Me gustaría, Lore, entonces, que nos cuentes antes de que sigas con el poema, por favor, sobre las perlas. Las perlas. Ay, ya entendí. Yo sí estaba diciendo, uy, estás poniendo resto a prueba a mi francés. ¿Eso era francés? Sí. Qué bueno, me gustó el resto también, ¿no? Como que además también tiene un momento que se pone así como súper, como de tensión, así, uy, algo va a pasar. Me emocionó, a pesar de que no entendí mucho. Y siento que es eso también, ¿no? La transmisión de la emoción. Y bueno, lo de las perlas. Sí. Es otra historia que ya le he contado a Sara. Y es que allá nos hablaban, bueno, pues yo estaba en una barraca con más o menos otros 84 chicos, que bueno, cada día como que variaban entre 4 o 5 se iban y llegaban otros nuevos, y pues ya, y había como 7 barracas de hombres, y no sé cuántas había de mujeres, pero eran menos, ¿ya? Y todos hablaban... Pues uno de los temas de conversación más clásicos era, por un lado, pues sus esposas, ¿no? Y las chicas que estaban afuera esperándolos. Y luego estaba como la promesa de como de complacerlas. Y en eso es cuando de repente empezaban a mencionar las perlas. Y los emperlados, entonces decía, no, yo estoy emperlado, no, ¿tú cuántas perlas tienes? ¿Tá? Y yo decía, ve, ¿qué es eso? Hasta que acabé haciéndome amigo del cirujano, que era otro colombiano, y me contaba y me decía, ve, ¿tú, usted quiere hacer una perla? Y yo, ¿qué carajos es eso? ¿Sí? Y entonces... Pase, se acaba la verga. Y me mostraba que tenía como un como un implante ahí. Y bueno, ese era como el tesoro, esa era la perla. Y luego poco a poco fui bien supiendo que eso se hacía con unos pedazos de ventana. Las ventanas de la barraca eran de plexiglas, que es como un plástico. Y había una que estaba así como rota, entonces de ahí se arrancaban unos pedazos y luego se sacaban como en unas hojas de papel. Uno podía poner papel y lápiz, uno hacía el diseño y luego lo medio recortaba rompiéndolo contra el piso y luego lijándolo contra el piso hasta que le daba la forma que quería. Podía salir, había como corazones, rombos, había uno que era como un dragoncito, así como medio gusano. Había uno que era una pistola, mejor dicho. Y luego cuando ya llegaba el momento, eso se lavaba y bueno, uno se podía como que sacar de la cafetería cuando iba a almorzar, uno podía sacar tanto los sobres, pues tocaba encaletarse, los sobres de azúcar y los sobres de sal. Entonces ahí lo, y había un microondas, entonces se calentaba agua con sal y ahí se echaba la perla, se echaba también el instrumento de corte, que además era también pues súper encaletado, era como un cepillo de dientes de esos de pasta que había sido afilado suficientemente contra el suelo. Y había que hacer como una cadena ahí de vigilancia y ahora a ver que no estuviera pasando el guardia, irse al baño y al cliente, porque además eso se cobraba. Claro. Cobraban como unos $30 por eso. Dios mío. Pues al paciente se le daba además como un... Ah, bueno, había otro man que daba como unas pastillas que eran como antidepresivos. Y eso como que calmaba. Entonces le daban una de esas y le echaban sal en la verga. Agua con sal, tal, le limpiaban ahí. Y se hacía un corte en el prepucio, como en la parte más abajito. Y se metía ya la perla pues pulida y todo. Y ya tocaba meterla un poco a la fuerza, eso yo me acuerdo, yo obviamente yo no me hice, pero otro amigo sí, que se desmayó en esas, y bueno, decían que a la semana ya estaba sanado y lo que queda es como una formita, entonces queda la verga como con formitas, así estilo, casi como una estética como de videojuego, no sé, y decían que... pues que daba mucho placer y que entonces esa era como la promesa, ¿no? O sea, la promesa era salir emperlado de allí y decir como, mire, yo tengo esta experiencia y yo además voy a complacer así más que nadie algo se ganaba el encierro, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues también entra como otra pregunta sobre la libertad, que es la libertad sobre el cuerpo, ¿no? Pues qué cosas se hace uno y tal. Bueno, y en un tema un poco relacionado, pues yo tengo un poema de amor. Ajá, vamos con él. Es un poema de amor que yo escribí ya después de llegar. Y sintiendo como, pues, la distancia. Porque, pues, creo que también ahí está otra cosa de la libertad, es como el deseo, ¿no? Como la búsqueda del deseo de seguirlo, de sentirlo, pero esa, quién sabe si también es a lo mejor pues una forma como de un aprisionamiento, ¿no? Pero bueno, pues yo desde que el momento en que me encerraron, pues he tenido una relación a distancia con mi pareja, que al principio pues era que nos separaba una ventanita y ahora pues nos separa. Él sigue allá en Estados Unidos, porque él es de allá, y nos separan las fronteras y las pantallas, porque hacemos videollamada. Entonces, este se llama Mientras acaricio la pantalla. Y pues es mío. Dice: acariciar píxeles. Descerebrándome aquí. Descerebrando. ¿Qué? Una aguja. Un caparazón de cristal y un mundo afuera. Una aguja más un brazo. palpitación y pálpito y palmeo de esas venitas que te quiero besar. La piel hundida pozo oscuro, menos mis labios. 5, 6, 7 perforaciones. Adentro y afuera y pa' otro lado y pa' adentro y no. Y afuera y adentro a ver si sí y no. Y afuera en el aire sangrando. Y el desgarro lujurioso sin amante. Y el desgarro amoroso sin destino. Y el destino despuntándose en hilachas. Distintas agujas, metalitos finitos, huequitos, distintas enfermeras. No me digas todo eso del otro lado de la pantalla. Bueno, sí, dímelo, por favor, pero te voy a tener que decir otra vez que no es tan grave, que es cuestión de percepción y eso mientras me quedo ciego. Muros y más malparidos muros. Yo solo quisiera decirte otra cosa, pero es que ya te la he dicho. Va sobre ese tema. Pero esta reja, pero esta pantalla, pero esas agujas, pero esas sábanas, pero estas montañas que se atreven a tanto, tan ahí. Te la escribo en español porque a lo mejor dentro de mí hay una muralla, una gonorrea también. Porque la vida digna de vivirse y eso que se supone que uno debería conocer así fuera por contraste, ¿qué es al fin y al cabo? No respondas. Molano me confesó que vio a su chico hacerle la misma pregunta a la vida o a la muerte, pero que ni él ni él tuvieron fuerzas para escuchar la respuesta. Y a mí me da la intuición quemada de que igual sí sabían antes de preguntar, ¿no? Y yo pienso a mi hermano sordo, que de a pocos quedó ciego y tuvo un tiempo en que se quedaba entre las sombras de su nuevo mundo desconcertado, ¿sí? Olfateando la esencia de las cosas, ladrándole a las esquinas de concreto que le golpeaban la nariz. Y luego se quedaba quieto horas y horas en las esquinas. Y ahora duerme. Y entre la brisa sabe antes que el mundo mismo cuándo hemos llegado y cuándo va a llover, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿qué? Algo con gozar, con bailar, así uno esté en una celda sin sol o encadenado con las manos en la espalda, ¿sí? Pero no me digas a mí que todo va a estar bien, que me siento como un idiota. Si este caparazón de cristal brilla eléctrico. Si yo salto entre las ruinas del pasado, dejando caer sueños hechos migajas en un caminito para que alguna tembao las lama. Pero lo que no quiero soltar es tu mano. Ya lo sabes. Que te voy a alzar y vamos a quemarnos en el núcleo centrifugado del horizonte sin límites, follando como partículas sin nombre. Ya lo sabes. Que en la luz azul de este anochecer ecuatorial ningún mosquito te va a morder más que yo. Ya lo sabes. Que tu sangre envenenada de amor me la beso toda. Ya lo sabes. A ese espectro que acecha los sueños, a ese milagrito del arco iris flotando sobre la cárcel, a esa nube con forma de aparato gubernamental de hipervigilancia, a este baile de felicidad al comer algo que tú preparas, al misterio, al misterio. Al misterio, ya lo sabes que ahí estoy, que acá estás, que es que te amo, es que te amo. En el eclipse de la distancia, en las células desbordadas de amor, en el microsegundeo que desvanece la historia, en el pajarear desviado de las miradas en público, en el manosear inquieto de los cuerpos sin luz, en el sinuoso secreto de la gloria estelar. Colgado del andamiaje de todo esto que fuimos, embadurnado de la certeza de aguijón de la onomatopeya precisa para lo que se queda desangelado cuando la videollamada se corta. Y vuelvo a acariciar la pantalla. Dedos cobija, dedos prisión, dedos pasión que te acarician tu nariz de príncipe heredero del reino del fulgor, que te acarician tu afro de combustión revolucionaria. Que besan tus ojos inundados de inmensidad, que te dicen, tómate la pastilla, que te dicen, quédate en mis manos este ahorita, que me agarran la verga mientras te besan los ojos inocentes, los ojos juguetones, los ojos inminentes hasta que vuelve la señal y nos quedamos en silencio. Ay no, el amor a lo lejos, qué dolor. Un saludo. cálido para todos aquellos que nos escuchan y tienen lejos a sus amores, que ojalá pronto estén cerquita. Y que se dejen llevar por ese deseo, o sea, y por el amor, porque de pronto la libertad también es eso, o sea, como dejarse llevar por una pasión irrefrenable y no detenerla, ¿no? Y sufrir, como, y sufrirla. Cuando toca también. Sufrirla, gozarla, sí. Bueno, y todo lo intermedio, que de pronto ni siquiera nos caben las palabras, porque es todo lo demás también, la rutina, el aburrimiento incluso, yo creo que ahí también está el amor. Y como reconocer esa fuerza que es liberadora, es aprisionante, es liberadora. Sí, y hay mucho también la paciencia, ¿no? La valentía de la espera y de asumir la distancia por el amor y por... Sí, yo siento que en este poema también justo acaba hablando de la vastedad, pues como las grandes distancias que separan y como la gran inmensidad del amor, como que es como de pronto es como algo que se resiste a la medida, a la libertad, ¿no? Sí. Y por eso también lo conecto con el primer poema muchísimo, como de cosas que eran como estoy al borde de la noche, ¿no? Como estoy como en estos espacios así que no se van a dejar coger, Sí, qué vasto que es también imaginarse que ese también es un mundo que existe, ¿no? Y es un mundo que existe adentro, pero que es muy vasto y va mucho, mucho más allá de lo propio, ¿no? Que en el amor también se extiende un territorio muy amplio para andar. Cuando, y no solo cuando, pero cuando está limitado el movimiento, ¿no? Y sí, también eso, ¿no? Como la posibilidad de moverse a unos lugares tan lejanos y tan... Perdón, me puse triste. Ah, fresca. No, y también como sí. Uno se puede mover con la imaginación, ¿no? Exacto. Y como pero... con el arte. Yo creo que, o sea, estas músicas que nos has puesto también nos transportan resto a distintos lugares por completo. Sí. Y con las palabras uno está tratando de abarcar cosas que no puede con los pasos o los brazos o los besos. Sí. Sí, aunque también es posible transportarse a eso en otra dirección, ¿no? Como en una dirección interna y no solo en una dirección externa, ¿sabes? Como no te tengo aquí, pero te siento y te toco y te, te tengo conmigo cuando no estás. Sí, sabes. Que es también la angustia, o sea, qué angustia, por Dios. Saber, por ejemplo, que tú estabas encerrado, digamos, ¿no? Y es una necesidad de cercanía también muy fuerte, que saber que una persona que uno ama tanto está, eso, digamos, incomunicado, quién sabe en qué condiciones, quién sabe dónde, y es procurar la cercanía en la absoluta distancia, que es una posibilidad tan fértil, ¿no? Sí. No, incluso, bueno, y ya cuando a mí, por ejemplo, me pasaron a ese centro de detención, Germaya, mi pareja, iba a visitarme. Podía visitarme porque el centro estaba en El Paso igual. Pues igual tenía que agarrar un Uber o lo que sea, pero podía ir. Pero igual ahí había como unas barreras muy fuertes. Entonces cuando venía entre semana, era así como con un vidrio, tal. Y eso que uno agarra un teléfono y el otro lo agarra en otro teléfono y tocaba hablar ahí. Era muy raro, esos teléfonos de mierda, además suenan horrible, me hacían doler los oídos. Y no se entendía, pero sonaba durísimo, pero no se entendía porque estaba como distorsionado. Y eso era muy difícil y uno solo podía pedir 2 visitas de contacto al mes, que afortunadamente pues yo como que logré estar como que el final del mes de junio y la mayor parte de julio, entonces tuve una visita en junio y dos visitas en julio, es decir, pude venir tres veces. Y en persona, como lo que llamaban de full contact. Y eso significa, o sea, yo, pues todo el mundo era, bueno, ¿y qué significa full contact? Y no, en realidad lo que significaba era que, bueno, pues a uno nada más le hacían tremenda requisa antes de entrar. Y que llegábamos y con el guardia ahí nos podíamos dar un beso. Y luego después la guardia decía como, listo, ya cada uno se sienta en una silla, como en una esquina de la habitación y ya nos pueden tocar. Y nos podíamos volver a dar un beso al despedirnos. No, no. Y entonces eso era muy, muy fuerte, como ese nivel de limitación y esas ganas. Ahí, y como es la tragedia en el aire, pero como el agradecimiento de poder estar un momento como junto a esa persona. Y luego pues ya, o sea, la primera vez yo respeté el resto de eso, después ya era como que cada vez que el guardia se iba, nos besábamos, ¿sí? Y después llegaba el guardia y nos decía como, no se puede, y ya le dije que no, que ya no es que, en ay, fin, señor, o sea, un besito. Sí, sí, sí, sí, o sea, ya la última vez, la despedida manos manoseamos tal, y después lo regañaron. Pero bueno, o sea, como que está eso también como del, de nuevo el límite ahí, lo que hacía era agrandar el deseo, pues, y bueno, eso también es otro tema, ya no sé si alcanzamos a hablar de eso, pero el deseo en la prisión pues era también otra cosa, ¿sí? Claro. No era yo la única persona que sentía deseo, sino claro, todas las personas ahí encerradas, sí. Sigue con otro poema, ¿te parece? Y cerramos. ¿Antes de la canción? Ah, y listo. Conversamos y cerramos con la canción. Ah, bueno. Pues este poema lo traje también en contraste justo con el anterior, que es de amor. Y este también habla del amor, pero de una manera distinta. Es de una de mis poetas favoritas de toda la vida, que se llama Wisława Szymborska. Una poeta polaca que ganó el premio Nobel en 1996. Y era, me parece a mí, una viejita encantadora, de la cual me hubiera encantado ser su mejor amigo. Se llama Debo Mucho. Pues está traducido al español, claro. Igual, yo creo que las traducciones del polaco al español, o por lo menos de Szymborska al español, son todas buenísimas, o sea. No sé polaco, pero los poemas me llegan así como hasta quebrarme el alma. Bueno, dice, debo mucho. Debo mucho a quienes no amo. El alivio con que acepto que son más queridos por otro. La alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas. Estoy en paz con ellos y en libertad con ellos, y eso el amor ni puede darlo ni sabe tomarlo. No los espero en un ir y venir de la ventana a la puerta. Paciente, casi como un reloj de sol, entiendo lo que el amor no entiende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. Desde el encuentro hasta la carta no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un éxito. Los conciertos son escuchados, las catedrales visitadas, los paisajes nítidos. Y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos que yo vivo en tres dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real por lo móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor, sobre este tema abierto. Ese es el poema de Szymborska. Sí. Que a mí me parece fantástico. O sea, que es también ya como esta otra cara de decir, bueno, el amor a veces también lo atrapa a uno en un rapto. ¿Y qué pasa cuando uno no está amando y cómo se relaciona con los demás? Y cuando no se preocupa así, cuando no se desgarra así, te permite hacer otras cosas, te permite como que es como una oda también, porque normalmente la poesía es más bien una oda a lo irracional, a lo loco, a lo desbordado, a lo que uno se, ¿sí? Como imparable tal. Pero esta también dice, mira toda esta libertad que me da poder saber que no tengo, que no amo a todo el mundo, ¿no? Y que existo junto a todas estas personas que no amo y que no me estoy desviviendo por ellas y que me permiten la vida, me permiten la cotidianidad. Sí, además, solo al desconocer a las otras personas es que hay espacio para, pues, para aprender, ¿no? Y para aprender quiénes son las otras personas, pero también tal vez no aprender, sino descubrir, como para lo desconocido, que es, sí, que también tanto de la libertad es que haya mucho espacio que no conocemos, que todavía no podemos tocar, todavía, sí, que permanece allá como inerte hasta que se entra en contacto con eso. Y que también esa cualidad durmiente de lo externo, de lo ajeno, es, sí, como tan, tan fértil también. Sí. Sí, o sea, y a mí también me encanta ella. Ella en general, como sus comentarios como irónicos sobre todo, sobre la vida. Y que este es un poema de amor, pero pues como para reconocer que existen como otras cositas así, que no son de pronto tan trascendentales y que igual componen la vida y que igual está bien como poder sentir como estas otras emociones por los demás sin decirlas tampoco, sin regodearse como en ser mala gente o ser egoísta o algo así, sino que lo habla de una manera como muy... Es que es eso, lo habla desde la libertad. A mí me parece muy sorprendente este poema por eso mismo. Y porque, obviamente, tú agarras, prácticamente te toca, estiras, abres la mano y te cae un poema de amor, porque es que es de lo que más se ha escrito, ¿no? Y en ese sentido, este también es súper revolucionario, es como un poema de otra cosa que tampoco nombra del todo. Es fascinante. Y en ese sentido es también inspiradora. Como que yo digo, ah. En últimas, lo que ella está diciendo también es que ama poder ser ella misma, ¿no? Y poder estar consigo misma y sin preocuparse demasiado. Que está bien también no preocuparse tanto por todos los demás, por el mundo entero, ¿no? Pues por la tragedia continua que vivimos, por ejemplo, que es a veces tan sobrecogedora y abrumante. Uno dice, puedo hacer esto, puedo no preocuparme tanto, menos mal, ¿no? O sea, como que a veces cuando la gente se pone todo amor también es muy, muy fuerte, ¿no? Como imagínate si tú en verdad amaras muy profundamente todo y a todos, pues qué desgaste, qué dolor, sí. Qué dolor. Bueno. Y qué peso que se quita de encima, decir, uff, menos mal que no. Ajá, menos mal que tanto. Como que libertad la que recobro al pensar en ese peso que no tengo. Sí. Y ahora sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos esta noche. Sí, ha sido maravilloso. Ha sido bellísimo. Les invitamos, vamos a hacer con Lorenzo un taller de escritura también, como continuación de este tren de pensamientos y acción. Sí. Entonces están invitadísimes. Sí, ojalá ahorita en diciembre vamos a hacer un taller de composición de canción y poesía. Ajá. Vengan. Entonces sí, ahí pendientes también de las redes de Ondanza, que es donde vamos a publicar toda la información. Así es. Ondanza en Instagram. Ondanza. Y los de les las dejamos con esta última canción para que bailen un tal. Que bailen libres. Uh-huh. Adiós. En cualquier lado, donde sea que estén, por favor, siempre bailen. Ser verde al tren por las montañas y una emoción confusa serpentea en mis entrañas. Qué pesadilla soñé esta noche, no puedo, no quiero recordar. Solo sé que la náusea agitaba y sin cantimplora. Y es que al fin ya soy uno solo, con las piedras, la fauna y con la flora. No. Serpentea mis entrañas.